puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un capítulo más de Mamá Universitaria. Aquí todos los miércoles a partir de las 19 horas. Estamos muy contentas el día de hoy porque hemos preparado un programa muy especial. Así que vamos a comenzar. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Sofi. Hola, Tatiana. Estoy bien. Me encanta siempre estar en este espacio, compartiendo, escuchándonos, soltando. Así que feliz de estar. Tú, Tati, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, Sofi. Hola, Andrea. Muy bien. Muy contenta, gracias por la invitación, un poquito ansiosa, pero muy bien, súper bien. Y así las mujeres madre tienen más derechos, pero también más deberes y más presencia pública, mientras en el ámbito privado les exige también más que nunca. Esta frase lo dijo Lina Meruane, y con esta frase vamos a empezar el día de hoy un capítulo más de Mamá Universitaria. ¿Qué edad es adecuada para que mi hijo acuda a una guardería? ¿Puedo tener relaciones en la época de gestación sin afectar a mi bebé? Ser madre es un proceso en constante cambio y crecimiento. Mamá Universitaria presenta Mamá sin reglas. Un espacio para las madres que crean sus propias reglas. Recuerden, los miércoles son para conspirar junto a nuestra radio Mamá Revista, Mamá Universitaria. Tengamos presente que la maternidad y la paternidad deben ser consideradas sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deformen su verdadera esencia. Y hoy la temática de nuestro programa es la crianza feminista. Es un programa en donde hablaremos sobre el problema real que tenemos las madres, y es que nosotras vivimos en un sistema que nos deja solas en la crianza y que espera que abandonemos todo lo que somos por nuestros hijos e hijas. Esto dijo Tatiana Duque, que está hoy con nosotros, que tiene su programa, su cuenta en Instagram, La Insumisa. Y voy a dar una pequeña introducción para que Tatiana después nos cuentes con más detalles quién eres tú, ¿ya? Entonces, Tatiana es periodista con enfoque de género, feminista, abolicionista y mamá de una hija, de una niña. ¿Cómo estás, Tati? ¿Quién es Tati o la insumisa? La insumisa creo que es soy un poco yo y no. Nada, Tatiana Duque es periodista, es mamá, y es una mujer que desde hace un tiempo se viene preguntando por qué no me siento a gusto con determinadas cosas con las que crecí, qué era lo que estaba pasando ahí, ¿no? Y finalmente en el feminismo encontré como muchas respuestas a todos los malestares que sentía, y en ese momento entendí que no era una rebelde sin causa, sino que tenía todas las causas válidas y legítimas para ser una mujer rebelde y no sumisa. Y la insumisa es como una manera de poder compartir y retroalimentarme con otras personas sobre las temáticas que me interesan. Una de esas, por supuesto, que es la maternidad, porque me atraviesa directamente. Y porque me encontré muy sola, es decir, obviamente tengo un compañero que es un compañero muy corresponsable, pero aún así me sentí muy sola ejerciendo mi maternidad, con muchas culpas, porque obviamente en ese momento no estaba como muy informada y estaba regida por todos los deber ser con los que crecí y con los que se me socializó. Y en el camino fui encontrando como otras mujeres que también maternan y que también querían encontrar otras formas de hacerlo por fuera de ese sistema hegemónico y tan violento con las mujeres. Entonces, eso, a mí la insumisa me ha dado mujeres, me ha dado amigas, me ha dado redes, y me da como mucha voz, mucha palabra. Me encanta lo que posteas, lo que escribes. Creo que tiene muchas cosas las redes sociales, pero una de las cosas que valoro mucho y rescato es justamente lo que acabas de decir, ¿no? Darnos esta voz amplificada y también como juntarnos en esta comunidad, en esta red, en este tejido, o como queramos llamarlo, de ser mujeres, madres que se apoyan, que somos totalmente diversas y que también, como tú dices, nos atraviesa un punto en común, si no son varios, pero al menos la maternidad, como que ha sido momentos súper interesantes y transformadores, ¿no? Yo tengo muchas amigas mamás que digo, si nos fuéramos mamás, la verdad no tendríamos nada de qué hablar. No sé qué te pasa, Tiana. ¿Te sucede? A mí me pasa que, primero que me quedé sin amigas casi, porque casi todas las que eran mis amigas cuando no era mamá, ellas todavía no son madres o no quieren ser madres, no serán, entonces ya perdimos un montón de cosas en común. Y ahora he conocido un montón de mujeres que, claro, nunca me hubiera imaginado que podríamos tener algo en común, pero claro, la maternidad nos une. Y también me gusta porque es otra etapa de la vida, no lo sé, pero me doy la oportunidad de, no de ser confidente y amiga, pero sí de practicar la sororidad. Entonces, eso me parece súper chévere porque respetas hasta cierto punto el mundo de la otra persona en todo lo que esa otra persona te, hasta donde te permita, pero también sabe que estás por cualquier cosa que necesite. Entonces es súper chévere, eso he aprendido un montón. Tú, Tati, ¿cómo lo has vivido? Yo creo que una de las primeras cosas que entendí cuando empecé a hablar de lo que me pasaba con otras mujeres es que el problema no era yo, porque finalmente así funciona el sistema, te hace sentir que el problema eres tú, que si no te ves como una modelo, o si no eres delgada, o si no alcanzas un estándar de belleza, es porque el problema es tuyo, tú lo tienes que solucionar, la carga es tuya. Y lo mismo pasa con la maternidad. Yo siento que cuando nació Luciana, y las primeras semanas fueron para mí muy difíciles en cuanto a conectarme con ella, obviamente me sentí culpable porque no hubo como esa conexión y ese amor a primera vista, fue como muy difícil, no disfruté la lactancia para nada, la sufrí, me sentía muy esclavizada, no me gustaba, me sentía muy culpable por eso también, porque además el eslogan es que solamente con la lactancia puedes lograr una conexión mágica con tu hija, y entonces obviamente en ese momento me sentía como absolutamente desnaturalizada, me sentía mal, tuve mi hija por cesárea porque fue una necesaria de emergencia, y entonces me sentí culpable porque, bueno, no tuve un parto natural, no tuve dolor, entonces no era como mujer, o sea, partiendo como de ahí. Y un montón de cosas que me hacían sentir culpables y que pensaba que eran mi culpa, es decir, que había algo mal en mí como mujer, que definitivamente yo no servía para criar. Y cuando empecé a exteriorizar lo que me estaba pasando, me encontré con que no era la única. Que hay muchas mujeres les pasan cosas similares, Y ahí fue cuando me di cuenta que en realidad el problema no era mío, que era un problema, el problema era del sistema, que creaba un montón de discursos totalizantes alrededor de la maternidad. Y eso me dio mucha tranquilidad. Me dio mucha tranquilidad, me ayudó a quitarme un poco la carga que tenía, pero al tiempo me dio como la oportunidad de conocer otras experiencias, las experiencias de mujeres que seguramente que tienen una vivencia muy diferente a la mía, y aprender de eso también, como de esos lugares que no ocupo. Me gustaría aprender mucho más de otros, de lugares de, no sé, de maternidades de la periferia que no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero creo que las redes dan primero la conciencia de saber que no estás sola, que no es tu culpa, y que la colectiva es como lo que te da fuerzas, ¿no? Como ampliar y amplificar las redes de afecto y de contención te hace sentir como más fuerte y más acompañada, no tan sola. Exacto. Y ahí es que, claro, decían, ¿por qué nosotras en ese momento como que nos hacemos tanto lío, ¿no? Y como entender que en la época de nuestros papás, de nuestras mamás, de nuestros abuelos, no criaban solos, o sea, había toda una comunidad que se hacía cargo también, y entonces es difícil también para ellos como entender por qué te haces tanto problema si es solo un guagua, ¿no? Y claro, si yo voy donde mi abuelita y le digo eso, pues seguramente me dirá, pues, o sea, es un niño, y ella tuvo 10 hijos, entonces básicamente es como que... Y es súper fuerte porque hacerse cargo de un otro en una situación en donde es muy individualista, en una sociedad que maneja mucho el yo por delante, es súper fuerte. No sé si se sintieron como también desplazadas en ese sentido, ¿no? Como en el rol hacia afuera de lo público, como decía la frase. No sé si, Pati, te sentiste así en algún momento. En la lactancia sí me sentí así totalmente. Además estaba en otro país. Estaba en Argentina en ese momento, estábamos los dos, o sea, mi compañero y yo, y viajó mi mamá, viajó mi suegra, con la que me llevo bien afortunadamente, y me acompañaron el primer mes. Y se fueron. Y Julián entró a trabajar y me quedé yo sola con Luciana. Y para mí ese primer día fue impactante, abrumador, que no tenía idea de qué hacer con ese ser humano, ni de qué hacer conmigo, ni, no, o sea, estaba totalmente abrumada. Y en todo, en los primeros 6 meses de Luciana, a pesar de que yo entré a estudiar a los 3 meses de Luciana, para mí la lactancia representó algo que, como que no era yo la persona que estaba ahí, es decir, no lo hacía de forma natural, me sentía totalmente como obligada. Nadie me presionaba para que lo hiciera, no directamente, pero sí sentía que era, o sea, había parte de mi deber ser como madre, pero no le encontraba ningún sentido, y para mí era una esclavitud absoluta. No entendía cómo tenía que estar 7 horas sentada dando la teta, o sea, no le encontraba sentido. Era como, ¿por qué tengo que hacer esto? No me gusta, no lo disfruto, no puedo hacer nada, o sea, no puedo hacer nada, no me puedo bañar, no me puedo parar a comer, no puedo descansar, no puedo... Entonces, en ese momento me sentí como totalmente desplazada y sola, porque no se lo dije a nadie, porque obviamente el tabú era una pared inmensa y me da un pavor horrible expresarlo, y que mi pareja dijera como... ¿Con quién tuve una hija? ¿Quién es este monstruo? Entonces, sí, creo que ese fue como el momento en el que más sola me sentí, y más no yo me sentí. Y más no mujer también, ¿no? Por eso mismo, como por la culpa. Eran como un montón de sentimientos negativos que sentí en ese momento. Tan fuerte y tan ambivalente. ¿Cómo te sentiste tú, André? Bueno, el viaje de la maternidad tiene un montón de cosas, ¿no? Pero algo que tiene relación a la frase que leíste, es que, claro, tenemos mucha más exigencia en lo público y en lo privado al final. Yo, en cambio, sí le hice muchísimo a la lactancia, porque me sentía súper bien y hasta incluso peleé porque prolongué la lactancia a más tiempo del normal. Y en cambio, algo que manejo mucho y que me gusta seguirlo haciendo porque creo que es mi herramienta para poder militar desde mi maternidad es cómo ocupo los espacios y qué espacios quiero ocupar y cómo quiero darles otro significado desde mi maternidad. Entonces, con la lactancia era como, voy a sacarme la teta donde yo quiera y eso hacía y no me importaba y me encantaba hacerlo. A veces hasta me olvidaba de volver a ponerme, sinceramente. Entonces, me pasó que una vez hubo un morboso que me dijo, yo quisiera ser el bebé que está ahí. Ay, también me puse como loca porque en cambio a mí me pasó que antes yo era muy tranquila. Me daba miedo protestar, reclamar, posicionarme en los espacios. En cambio, con mi maternidad fue como, no, y así me di la vuelta y con el hijo y la teta afuera y todo, fue como que le respondí. También me pasó que empecé a, como les digo, en esto de ocupar y de habitar estos espacios, digamos, de Nacovía. Siempre reclamaban las mujeres que estaban con su bebé, con el otro hijo y tal, y que nadie les daba puesto. Era como, ¿qué te cuesta darle el puesto a alguien que de verdad necesita? O sea, en serio. Y ahora también me pasa, porque no es que esto solo es cuando son chiquitos, sino en el proceso de crecimiento. Por mi casa hay un parque, pero solo es de perros. O sea, me encantan los perros y bien, bien por los dueños de los perros, pero eres mal visto si vas a jugar con un niño, o sea, porque tiene que ir el perro. Entonces ahora tengo mi perrita, que es la que me dio el acceso al parque, pero voy con mi hijo. Y además estoy generando una tribu de niños y niñas y madres que vayamos al parque y lo ocupemos, porque tanto los niños como los perros necesitan salir más aún en este momento. Entonces mi maternidad ha sido de miedos también, he tenido un montón de gente que me ha juzgado, que me ha visto mal, pero también ha sido el momento en donde menos me ha importado lo que los otros piensen y me dedico a eso, ¿no? Habitar los espacios, que me encanta. Me encanta, chévere. ¿Y Tati? ¿Yo? Sí. Yo, pucha, ha sido todo un proceso. Era chistoso porque cuando estaba embarazada yo le decía a mi jefa que iba a tener una plantita de ortiga. No sé si tú conoces la ortiga, Tati. Es como, no sé. Es una planta que si la toca... ¿El trigo? Ah, no. Entonces, por ejemplo, es como, utilizan para remedios, como es como una planta medicinal y también como... Uh-huh. La utilizan para procesos de sanación, pero también sirve para la circulación. Pero es como acá en el Ecuador, es como muy utilizada para castigo. Entonces a mí me ortigaban mucho porque era malcriada o era como muy rebelde. Yo en cambio fui como muy, muy como la mandona así de las niñas. Entonces y muy rebelde con mi mami, entonces me ortigaba las manos, me ortigaba las piernas, me ortigaba el rabo, o sea, todo. Entonces yo cuando tenía, estaba embarazada de mí. ¿Tienes problemas de circulación? No tengo problemas de circulación, y no está bien, es un chiste y eso quiero que quede claro. Sí, no, eso, nada de violencia. Pero yo le decía a mi jefa que iba a tener una plantita de ortiga, así como... adornando el lugar para cuando mi hija crezca, ayudarle a la circulación. Entonces, era tenaz porque, claro, yo trabajé mucho en primera infancia y cuando nació mi hija, pues, se me cayó todo porque fue como, no me quiero perder nada de mi vida como madre. Entonces fue como dentro de este acto de rebeldía. En cambio, me rebelé al sistema y renuncié y fue como, no me importa, voy a comer arroz con huevo todos los días, pero me voy a dedicar a mi hija. Y eso fue como una forma también de decir, como estar en contra de este sistema que te pone como una forma de maternal. Y claro, no fue como primero desde un parto en agua súper respetuoso, que ese ya fue como un primer quiebre, porque fui la primera nieta, la primera mujer después de mi abuela materna que di a luz de forma vaginal. Y mi abuelita, como les decía, tiene 10 hijos y somos 26 nietos y 11 bisnietos. Entonces fui la primera que dije, no, vamos a parir. Y fue como muy interesante como vivir ese proceso, porque con toda la ignorancia del mundo, pues lo logré, pero realmente me di cuenta que no conocía nada. Y después ya renuncié y fue como, oh, otra vez, así esta man está loca. Y así me he vuelto a la oficina desde entonces. Pero ahí, medio, a la final, con conocimiento o sin conocimiento, te vuelves feminista. ¿Te parece, Tati, cómo entró el feminismo a tu vida? ¿Cómo te diste cuenta que te estabas convirtiendo en feminista? ¿O fue como consciente que dijiste, por ahí ese es mi camino, tiene nombre y apellido? Me dice feminista en Argentina. Y, o sea, me nombro y me percibo feminista desde hace, no sé, 8 años, hace muy, muy poco. No. Y fue porque justo en ese momento fue el Ni Una Menos, el primero. Y fui, pero fui desde mi ignorancia, no tenía muy claro qué era lo que iba a pasar. Obviamente sí estaba muy enojada por los feminicidios, pero no sabía como mucho más. Y en el camino me fui encontrando con mujeres muy, muy tesas allá, como con grandes mujeres que todavía admiro mucho. Y empecé a habitar un montón de espacios porque además Buenos Aires es un lugar que ofrece como muchos espacios gratuitos de juntanza o de capacitarte. Entonces empecé a ir como a todo lo que podía, cuando podía. Y así me fui acercando como al feminismo y empecé a investigar y empecé a buscar a otras mujeres. Y bueno, ese fue como el camino, eso fue antes de que tuviera Luciana. Obviamente cuando Luciana nació, como que esa, no sé, como esa pasión y sobre todo como esa duda y ese vacío se recrudeció, porque ya tenía una hija, y porque ya no soy sola, sino que quiero que Luciana viva desde otro lugar diferente al que viví yo. Y obviamente me encuentro batallando todos los días porque no es fácil, porque por más de que intente controlar absolutamente como todo lo que se habla delante de ella, la televisión que ve, soy muy cuidadosa en lo que le di, en lo que hablamos en la casa, somos súper cuidadosos, no la limitamos para absolutamente nada, todo el tiempo le reforzamos que cualquier persona puede hacer lo que sea. A pesar de eso me encuentro con que ella habla de que quiere tener hijos o que cuando sea grande no se va a ir a vivir con alguien, o sea, como que me encuentro con un montón de cosas que no vienen de mí, que no vienen de su padre, que no, es re vanidosa, se mira al espejo y quiere maquillarse, o sea, no sé. Entonces por eso me causa como mucha, no frustración, pero sí es como una batalla, ¿no? Como una batalla constante, y eso me hace a mí también cuestionarme, ¿no? Cuestionarme lo que hago, cómo estoy actuando, qué posición tomo ante determinadas situaciones, o sea, yo también porque está absorbiendo también lo que ve en mí, lo que ve en su papá, en sus abuelos y demás. Entonces ahí me hizo ser como mucho más consciente de lo que yo hago o lo que no hago y de lo que quiero y como que de lo que quiero hacer, porque quiero que sea más libre y quiero que no sé, que crezca de otro lugar mucho pues como muy diferente al mío, pero es como muy complejo, muy muy demasiado. como desgastante a veces, ¿no? Yo no entiendo nada. Y sí, es complejo. Y a mí me pasaba, por ejemplo, que yo así como no, todos los colores, cero estereotipos. Y entonces llego a tener como, ¿quieres rosa? Y así, no. Y era como, es que es un color. Y yo así como, sí, pero hay un montón de otros colores más. Y así, y como que yo trataba de no tenerle como, tampoco hacerle como una fijación, pero tampoco prohibirle, pero darle más opciones. Y era como, el rosa, el rosa, el rosa. Y la Martí es como super pink lover, así, niña super rosada y morada y unicornio. Y es como... Y yo llegaba a esconderle, ¿no? Es como, quiero rosa. No está aquí, pero igual quiero rosa. Y así como, ¡ah! Mira, como que te tienen la medida. O sea, y uno quiere ser como la parte que corta y no... No ha sido como tan fácil, o justamente salen como estas cosas que son como súper fuertes y que van como muy en contra del discurso que tú tratas de manejar o proponer y vivir. Y también ahí entra como cómo hablas con tu cuerpo, ¿no? Entonces, otra cosita así chiquita era que comencé así como con la alimentación saludable, ¿no? Y en un momento... Era así como, a ver, las calorías, ni sé qué, porque era como para tomar decisiones más conscientes, ¿no? Y qué alimentos tiene, y qué ingredientes tiene, leyendo las etiquetas. No de una forma así como enfermiza, ni tampoco como muy obsesionada, pero como para saber, ¿no? Como, siempre como esto, pero ¿qué tendrá, no? Realmente. Entonces, así. Y una de esas comenzó mi hija como, mami, ¿esto tiene muchas calorías o pocas calorías? Y yo, no estoy fregando, la fregué. Entonces, esto es poco saludable, esto es muy saludable. Y como reformularse en el cerebro, ¿no? Como, esto engorda, esto no. Es como, esto es poco saludable. Aquí en Ecuador tenemos como el semáforo, las etiquetas. Entonces, tenemos amarillo, verde y rojo. Es como, mami, esto no se puede comer porque tiene tres rojos. Esto es poco saludable. Y es como, sí. Pero ha sido como súper loco entender cómo se maneja esto también y cómo algo tan sutil puede tener una repercusión súper fuerte. Pero André, cuéntanos, ¿cómo es en cambio este tema del feminismo? ¿Fuiste, entendiste, viviste, reconociste que eras feminista antes del Gael o después? Resulta que he sido feminista muchísimo tiempo de mi vida, pero no me había dado cuenta, no. Por ejemplo, me acuerdo cuando tenía unos 7 años, que mi abuelo a veces le gritaba y le maltrataba a mi abuela, y yo me ponía como una fiera salvaje y le decía, no le puedes tratar así. O sea, le reclamaba con todo así, pero no sabía que... Nadie me había enseñado que eso no era lo correcto, o sea, no tenía un ejemplo tampoco, pero yo sentía que eso estaba mal. También poco a poco me fui rodeando de gente igual que piensa así. Yo soy socióloga, entonces siempre también con ese punto de vista súper crítico de muchas cosas. Y luego entré a mi maestría y fue como, ya, género a morir. y bueno, tampoco en un punto de mi maestría también decía, yo no soy feminista. O sea, no quería tampoco encajarme con el nombre porque decía, no quiero que nada me nombre. Pero sí necesitamos nombrar, o sea, necesitamos nombrarnos, necesitamos también, digamos, cuando usamos la E para el nosotres, los otres, les otres. Claro, ¿quién habla de ellas? O sea, los que no son ni él ni ella, pero que también existen y que también necesitan nombrarse. Entonces, fue como dije, no, es necesario por primera vez en la vida nombrarme. y entonces desde ahí empiezo mucho más fuerte la militancia, involucrarme en un montón de cosas. Y en cambio, en mi caso, tengo un niño. La crianza con él no me ha resultado difícil, la verdad. Pasa que él sí, los colores son los colores y no importa, y lo cojo y puedo usar una mochila rosada, puedo usar una mochila azul, o sea, no, no hay ningún lío. Igual, por ejemplo, vemos una peli y dice, él es guapo, ella es guapa, o sea, no, no hay ningún prejuicio ni ningún problema con eso. También empezamos con lo de ¿cómo es? La comida, pero él solito quiso descubrir qué significaba el rojo, el amarillo, el verde, o sea, solito su propia forma de conocer y de preguntar y nosotros también de acompañar. No sé por qué en mi caso no me costó tanto. Me pasa que cuando está mucho con mi familia, que sí, es todo lo contrario de mí, o en escuela, otra vez, todo lo que hice un poco parece que se va para atrás. Entonces, ahora que estamos en cuarentena, a mí me encanta porque no tiene esas... o sea, no tiene voces por fuera que le dicen, no, eso está mal, o que le vean mal. O sea, yo voy reforzando y le voy acompañando en ese camino. Y bueno, como les digo, no, más bien no me ha costado, es como... No hay problema, no sé por qué. Con Luciana sí tiene algo y es que ella sí necesita, o sea, ella exige verse representada y ella exige verse, o sea, exige que sea nombrada. Entonces, cuando hablan en masculino, ella no se siente incluida y ella pregunta, bueno, ¿y qué pasa con las chicas y las niñas? Y también cuando vemos películas o series, su primera pregunta es, bueno, ¿y dónde están las niñas? O porque, o no sé, escucha, hace poco vimos el Hobbit y El Señor de los Anillos, que son películas de manes, o sea, películas de varones. Tienen muy pocas mujeres. Sí. Entonces ella preguntaba todo el tiempo, ¿por qué no hay mujeres que son magas? ¿Por qué no hay guerreras? Como, es algo que ella sí se pregunta y dice, pues no, obviamente las mujeres pueden ser magas, las mujeres podemos ser guerreras, entonces ella juega que ella es maga, que ella es guerrera, a que, ¿no? Como, bueno, si no lo es, pero yo sí lo quiero hacer, entonces lo soy. Eso sí, ella sí reclama verse representada y pregunta mucho también como mamá, y porque no sé en dónde escuchó que antes las mujeres no podían usar pantalones. Entonces era, pero qué, era como... ¿Pero qué es esa? ¿Pero cómo así que no pueden usar pantalones? Pero, mamá, todos podemos usar toda la ropa que queramos. Y sí, amor, todos podemos usar. Entonces, como que ella sí se pregunta y pregunta mucho sobre qué pasaba con las mujeres antes. Tenemos el libro de los cuentos de Buenas Noches para Chicas Rebeldes. Entonces, lo leemos un montón. Y eso a ella le da como también como otra mirada. Ahora con el colegio, que ahora pues comenzamos, ha sido como muy complejo, pues en las dos semanas que llevo, porque todos los libros que tienen todos los protagonistas son niños, porque los dibujitos casi siempre son niños, entonces ella me pregunta, mamá, ¿por qué no traen una chica? Y le dije, no sé, pregúntale a tu profesora. Y entonces le pregunto, profe, ¿por qué siempre en los muñequitos son niños? ¿Por qué nunca veo una niña? Entonces como que ella sí pregunta... ¿no? ¿Qué pasa con las niñas en los espacios en los que yo ocupo, en lo que yo estoy viendo, los cuentos que me leen? Y es muy difícil cuando el colegio, digamos, no tiene, cuando los profesores no hacen como el clic, y entonces como niñas y niños, o intentan que las imágenes sean como más paritarias, que los cuentos tengan protagonistas diversos, que no sé, hicieron el cuento de Rafael Pombo, no sé si lo conocen, el de Rin Rin Ren Acuajo salió esta mañana, no me acuerdo. Son fábulas, son varias, entonces obviamente el protagonista y Rin Rin Ren Acuajo, que es una rana, entonces el profesor de teatro preguntó quién quería ser Rin Rin Ren Acuajo y pues al final nadie dijo, entonces él asumió que todos los niños iban a ser de un renacuajo y todas las niñas iban a ser la mamá de renacuajo, que tiene como una línea en toda la fábula. Entonces le dije, mamá, si tú quieres ser un renacuajo, dile que tú quieres ser un renacuajo. pero al final a ella le dio como pena y dijo como que no, mami, pues yo quiero también ser la mamá rana. Entonces como que esas cosas que te vuelan la cabeza, porque si vas al colegio pues no te das cuenta tan directamente, pero como los estás escuchando, es incómodo. A veces es como que, ¿pero por qué? ¿Sabes qué? Yo mandaba notitas en la escuela, me hacían como la costurera, la cocinera y el bombero, o sea, típico, los roles asignados, y yo mandaba corregido y le ponía la muñequita o el muñequito cambiados los roles y mandaba la notita. ¿Por qué no pueden ser distintos? O sea, ¿por qué el hombre no puede ocupar los roles de la mujer? Y así, siempre mandé explicaciones. Y le decía, Gael, estoy muy, muy en desacuerdo con esto. ¿Qué opinas tú? Y entonces conversábamos y lo cambiábamos y lo hacíamos distinto. Y a mí no me importa lo que piensen en el colegio, pero quiero seguir reproduciendo lo que pienso, entonces, que no es mío, sino que es una forma de vivir distinta que implica otras convicciones, otra forma de ver la vida. Así que recuerden que estamos en el segmento de Mamá Morfosis, en el programa de Mamá Universitaria. Te acompañamos, seas mamá o seas papá o no seas ninguna de las dos. Aquí entre amigos y amigas, la cita es todos los miércoles a partir de las 19 horas en Radio CCE 940 AM. También nos puedes escuchar en www.radiocce.com. Recuerda que también nos puedes escuchar y ver a través del Facebook Live que está en nuestra cuenta, en nuestra fanpage de Mamá Universitaria 1. Así que déjanos siempre tus comentarios, queremos escuchar qué piensas de este tema del día de hoy que estamos hablando sobre la crianza feminista. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Entonces, justamente de lo que estamos hablando, tener un bebé da lugar a un torrente de sentimientos ambivalentes. Se puede vivir en la euforia más absoluta, sentir un amor incondicional por el crío y al mismo tiempo estar agotada y harta de lo que te implica, de lo que implica criar. Esto dijo Esther Vivas. ¿Qué te parece, Tati, esta frase? ¿Cómo te hace sentir? Me identifica totalmente. Creo que es una de las cosas que más me costó aceptar, precisamente lo que significa maternar, y es un sentimiento ambivalente constante, sobre todo porque no hay momentos de felicidad absoluta e infinitos. Se supone que cuando uno es madre debería sentir como la más absoluta felicidad, porque eres madre, es como el momento sublime al que puede llegar una mujer. Entonces, si te llegas a quejar, ¿cómo se te ocurre quejarte? Eres madre, tu hijo está sano, no tienes derecho. Y eso obviamente tiene una incidencia en la construcción de tu subjetividad y de la forma en que tú decides criar y expresar o no los sentimientos y las emociones negativas que te generan criar a otro ser humano. Yo me encuentro mucho en la palabra ambivalencia porque aprendí a abrazarla, es decir, aprendí a entenderme mis contradicciones, y sobre todo no tener que estar reafirmando todo el tiempo que amo a mi hija a pesar de, o que amo a mi hija pero. Creo que es algo que lo tengo claro, es decir, yo amo a mi hija, punto, pero aún así, y mira, vuelvo, ¿no? Pero aún así, entonces como... Porque me agoto, siento impaciencia, hay días que, o sea, como momentos que no la quiero ver, porque me agarro a la impaciencia horrible, o no la logro entender, o momentos de mucha rabia que necesito como irme a una esquina porque no, o me siento frustrada, cansada, quiero dormir todo un día, no me quiero tener que levantar, ¿no? Como todo lo que implica maternar, que no solamente alimentar y cuidar, sino la carga mental constante en tu cabeza, todo lo que tienes que hacer cuando estás haciendo algo en ese momento, lo que tienes que hacer al segundo siguiente y cuando lo haces lo que tienes que hacer al segundo siguiente. Entonces como abrazar la ambivalencia y no sentirme culpable, o sea, no sentirme culpable porque, o sea, porque no me gustó algo, porque no me siento bien, porque no quiero ser mamá, y ya. Es cuarentena y estamos en pandemia. Sí, es como, está bien que te sientas agotada, está bien que quieras salir corriendo por la puerta, está bien que te rabia, eres un ser humano, no eres un robot. Entonces, como tomarme el tiempo de aceptar mis emociones y transitarlas. Uh-huh. Me encuentro mucho como en esa, me dio mucha tranquilidad, la verdad. La máxima esa frase. ¿Tú qué opinas, André? Bueno, la ambivalencia sí, es lo que vivimos todo el tiempo, ¿no? Yo también a veces digo, ¿en qué me metí? O sea, ¿en qué me metí? Tan fácil que era la vida y ahora ¿en qué estoy? Y de repente luego viene otro pensamiento y digo, ¿y será que me pongo a tener otro bebé? Porque ya me metí en el uno, ya me meto en el otro porque ya estoy en el hueco de todas formas. Ay, y de verdad, ahora estoy en eso, ¿no? De que mi hijo me dice, mamá, quiero un hermanito, una hermanita, y yo ya no sé si son sus deseos que los dice míos, si soy yo la que quiero otro. Entonces digo, a ver, ¿qué pensabas antes? Que eso no puede pasar. Y luego digo, si ya estoy en el hueco, entonces ya me acabo de hundir. Luego digo, a ver, ya sé lo que es meterse a ser mamá, a ver, ¿y por qué quiero otro? O sea, si ya sé lo difícil que es. Y luego de repente siento que mi cuerpo me dice, otro bebé. No sé si es locura, es ambivalencia. La pandemia. No sé por dónde va. Ay, pero claro, es importante vivir sin culpa, y sí, yo lo he logrado también. No doy explicaciones, más bien intento que otras mujeres cuando están conmigo se den cuenta que es tu maternidad, o sea, y que no hay una regla o un método exacto que todas tenemos que seguir, sino que cada quien lo lleva a su manera según las posibilidades, las herramientas del contexto, las posibilidades económicas, todo, un sinnúmero de cosas que te transversalizan y te hacen que tu contexto sea tuyo y de nadie más. Entonces, pero sí me gusta mostrar cómo yo materno, porque sí nos muestran un montón esa maternidad irreal, que poco o nada se acerca a lo que realmente vivimos y que por eso nos termina frustrando. Y justamente, ¿no? Bueno, yo tengo una hija y un hijo, y ha sido como súper interesante en estas emociones ambivalentes, ¿no? Mi primer posparto fue meterme al hueco, como tú dices, André. Fue súper profundo, un posparto bien intenso de emociones, y creo que sí, quiero esperar que voy resurgiendo de las cenizas. Y me metí al siguiente así como ahí mismo, con ese pensamiento también como ya de una vez, aquí, suerte muerte. Y fue súper interesante porque claro, o sea, con mi hija me veo muy identificada con una conexión así como tú dices, Tati, así como que te amo pero te odio con la misma fuerza, no te quiero ver, y al mismo tiempo como que no sé, no se aprecia tanto a mí, es como que en ese mismo momento, y dice, y después no, claro, o sea, si tiene de quién heredar, entonces que me quejo, y después es como que le crío justamente con esta idea de que sea feminista, de que sea abierta, de que no tenga límites, y después se me vienen encima, ¿no? Y entonces, yo la estoy criando de esta manera y estas son las consecuencias, entonces estoy lista para asumir ese tipo de crianza. Y en todo este proceso, así rapidito les cuento que terminé estudiando para la crianza, porque realmente era súper complejo. Y sentí que llegué a... nos estábamos lastimando mucho. O sea, fue así como que mi esposo en un momento de desesperación dijo, si ella te muerde, tú le pegas también. Así como dos babas, ¿no? Porque mi hija me mordió de una manera así con un morado que me duró semanas, ¿no? Y yo no me había dado cuenta del mordiscón que me pegó en un momento en donde estábamos en plena explosión de humor en media calle con mi guagua chiquito y la mochila, y bueno, parecía árbol de Navidad colgándome todo por el cuerpo. Y bueno, estudié crianza, y dentro de todo esto, es como que ni respetuosa, ni positiva, sino como que descubrí que lo que quiero es una crianza consciente, ¿no? Con una crianza de consciente, con una conciencia de que quiero que sea feminista. Y nace mi hijo y es, ¿cómo le crío a un niño feminista, no? Tú dices, André, como que te ha fluido muy bien, súper chévere, pero viene, por ejemplo, pandemia y ya comienza a relacionarse Joaquín con otras personas y comienza a jugar con las pistolas. Y no ha visto nada y es como, te voy a matar, ¿no? Y sale se enoja mucho con mi hija y es como, te voy a cuchillar. Y es como, no ve esas cosas. Y entonces, ¿de dónde le salen? ¿Le ha salido esas frases? Al Gael. Cuéntame si es testosterona pura, porque no sé. O sea, nosotros también evitamos, o sea, le hablamos, ¿no? De la violencia, de que las armas no son un juguete tampoco, no es una opción cuando vamos a comprar algo, ni cosas así, porque es que aparte de feminista, la crianza con mi hijo, ya te digo, mi esposo y yo somos sociólogos, entonces ya te imaginarás, el pobre niño tiene un montón de cosas que, por ejemplo, cuando tenía como 3 años o 2 y medio, pusieron una canción y yo empecé a bailar y él me dice, ¿por qué bailas? Las mamás no bailan. Súper chiquito me dijo eso. Y entonces empezó la mamá a explicarle, a ver, ¿por qué? ¿Cómo así? ¿De dónde sacas eso? O sea, no, las mamás bailamos, las mamás disfrutamos, las mamás tenemos vida. Y le he dicho, yo te amo un montón, pero también primero estoy yo, o sea... No, ni siquiera creo que está mal decirlo, creo que vale la pena más bien, porque le enseñas también que él o ella se tiene que construir también para sí, amarse a sí mismo o a sí misma, ser libre de querer ser lo que quiera ser. Me encantaba cuando salíamos de la calle y veía a un chico con el cabello rosado, decía... ¡Ay, mira ese chico con el cabello rosado! Nosotros sí, decían, y él puede hacer lo que él quiera porque es su vida y nadie le puede decir nada. O sea, llegaba a ese nivel. Y me encanta, o sea, me encanta porque te digo, ha sido un trabajo, sí, de muchos años desde que él está súper chiquito y de explicarle cada cosita. O sea, lo más simple tiene que ser explicado. porque así estamos construyendo mundo. Y quieras o no, siempre hay esos mensajes que vienen de fuera, o sea, hay una propaganda, hasta las noticias, o sea, en mi casa no se ven noticias porque es demasiado violento. Y les puedes dar otras cosas, o sea, les puedes, con la lectura, creas mundo, todas las noches un cuentito. Yo le, por ejemplo, le contaba La Caperucita Roja, pero totalmente distinta, o sea, así digo, otra historia. Y ahora que va creciendo, que sabe más cosas, que entiende más cosas, vamos analizando también más a profundidad y haciendo conciencia, enseñándole que no, pues, o sea, no es que te digo que es así y así es. Yo también puedo decidir, puedo corregir, puedo dar mi punto de vista. Súper. Sí, es necesario. Y siento que como que en pandemia y con todo lo que está pasando, como me encanta porque rompemos las fronteras y la tenemos a Tati desde Cali y nosotros en cada una de nuestras casas. Al mismo tiempo, yo he sentido que estamos como muy solas, como muy calladitas, como tan desbordadas que no tenemos como este chance de levantar la mano y decir ayuda, ¿no? Y bueno, por eso es que también no se sabe mismo cómo están las violencias intrafamiliares, cuánto realmente hay casos o no, o sea, cómo hay maltrato o no. Y como se dice, ¿no? Que posteriormente tendremos como que las cifras post-pandemia en donde nos darán como este estado en el que estamos, como que se verá después cuando todo se vuelva a armar. Pero como mujeres y como niños también y niñas, estamos como en un modo de guerra, ¿no? Entonces, sobreviviendo ahí. Para eso les quiero invitar a escuchar una canción que hemos elegido el día de hoy, que se llama Ella de Bebé. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es conseguir reírte hasta de ti, ver que lo has logrado. Entonces, chicas, con este, muchas gracias por estar el día de hoy conmigo, acompañándome en un capítulo más de Mamá Universitaria. Me gustaría mucho que me den un mensajito, una conclusión, Tati, que nos des como una pastillita de sabiduría, de lo que te gusta si quieras para compartir también con toda nuestra audiencia por radio y por redes sociales acá en Ecuador. Yo creo que la conclusión es que no hay manuales de instrucciones, que la maternidad o la crianza en general es un aprendizaje constante, que en ese camino nos encontramos a nosotros y a nosotras mismas y a nosotras mismas. Que aceptar la ambivalencia es liberador y que tenemos todo el derecho de expresar emociones negativas o expresar cuando no nos sentimos bien en ese mismo proceso. En ese contexto yo quisiera invitarles a vivir el hoy, el día, al día, no tengo más que el día. Pues si no se hizo bien, no se hizo mal, quizá un poco romper con el bueno y el malo. Se hizo lo que se pudo y ya está, y ya nada. A no tenerle miedo a la palabra feminismo. Lo que busca el feminismo es justamente como romper con estos esquemas que nos han impuesto sutil o de forma abrupta, como sea, está en la psique de las personas. Y que creo que la crianza realmente es revolucionadora, reveladora, rebelde, sí, o sea, como transformadora. Y que creo que es una oportunidad súper grande para poder formar otro tipo de personas que vengan a sumar a este mundo. Gracias, gracias Tati, estoy súper feliz, súper feliz. Gracias por esta oportunidad de darnos también un tiempito tuyo y espero que nos acompañes a futuro para muchos encuentros más. Un abrazo a todas y a todos y que les vaya súper bien. Una buena noche. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyukai Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres, siempre llenos de metas que cumplir. Mamá universitaria, entre libros y pañales. Un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. ¡Hasta pronto!